Cuarta meditación. Contemplación para alcanzar amor. Para terminar los ejercicios, propone San Ignacio en su libro La contemplación para alcanzar amor. Dicen que el santo no la omitía nunca. Tampoco la omitiremos nosotros. Para no cansarles leyéndola una vez más, puesto que ya la conocen todas, y contando con que, si les parece bien, podrán leerla en el libro de los ejercicios, vamos a hacer ahora una breve explicación de la misma. Se llama Contemplación para alcanzar amor, pero es menester que, ante todo, sepamos cuál es el amor que aquí hemos de procurar alcanzar, a fin de que no hagamos un esfuerzo vano e infructuoso. El amor de Dios que hay en nosotros es a veces amor infuso. El Señor infunde en nuestra alma, cuando quiere, un amor intenso, fervorosísimo, sin necesidad de que nosotros hagamos ningún esfuerzo. Nunca podríamos alcanzar un amor de tal naturaleza por nuestras propias fuerzas. Ese amor infuso, que tantas veces habrán visto descrito en los libros espirituales, no es el que aquí se busca directamente. Como no está en nuestra mano, sería inútil esforzarnos para conseguirlo con nuestro propio trabajo, es decir, con nuestras propias reflexiones. Además, sutilmente, podría ser un acto de amor propio el buscar semejante amor, como con agudeza enseña Santa Teresa, que tenía experiencia en el amor infuso. Indirectamente podemos buscarlo, ya que, quitando los obstáculos que para semejante amor hay en nuestra alma, y ejercitándonos en el amor que está a nuestro alcance, nos disponemos a que el Señor, si quiere, nos conceda una gracia tan insigne. El amor que tratamos de alcanzar directamente en esta contemplación es el que depende de nosotros con el auxilio de la divina gracia, el que, ayudados de esa gracia, podemos conseguir con nuestro propio esfuerzo. Cuando el Señor dijo que nuestra primera obligación era amarle con toda el alma, nos dio a entender que ese amor estaba en nuestra mano. Hubiera sido inútil que nos impusiera semejante precepto si no lo hubiéramos podido cumplir. Aun en este amor que está en nuestra mano, conviene distinguir con San Bernardo dos aspectos. El que llama el mismo doctor amor efectivo, que consiste en la libre determinación de nuestra voluntad y en nuestras obras, o lo que es igual, en querer y hacer lo que Dios quiere, y el otro, que el mismo santo doctor llama amor afectivo, y que a su vez consiste en cierto ardor y cierta ternura de afectos. Este último aspecto del amor de Dios no es el que principalmente se busca en la presente meditación. Lo que buscamos en realidad es el amor que consiste más en obras que en palabras, o sea, el que llama San Bernardo amor efectivo. San Ignacio nos propone, en los cuatro puntos de contemplación, cuatro modos de alcanzar el hábito del amor, que son el recuerdo de los beneficios divinos, el vivir en la presencia de Dios, el ver lo que hace Dios por nosotros y el columbrar las perfecciones divinas en las perfecciones de las criaturas. Acerca de cada uno de estos puntos, hagamos unas breves reflexiones. Comencemos por el recuerdo de los beneficios divinos. Cuando recibimos algún beneficio particular de Dios, brota en nuestros corazones espontáneamente la gratitud, y con la gratitud, el amor. si tuviéramos siempre presentes todos los beneficios que al Señor debemos. Ardería siempre en viva llama de amor nuestro corazón. Sería imposible no amar al Señor. Mediten los beneficios de la creación, los de la redención, los beneficios particulares que cada uno de nosotros ha recibido, y verán que esta sencilla enumeración es un mundo insondable de misericordias divinas. Lo es la creación, porque todo cuanto tenemos y somos proviene de esa creación. Lo es todavía más el beneficio de la redención, con todo lo que ella encierra, desde el designio divino de redimirnos hasta nuestra glorificación en el cielo. Lo es también la providencia amorosa del Señor, que va llevando a cada uno por un especial camino sembrado de delicadezas y misericordias sin número. Cuando hayamos contemplado estos beneficios, pensemos que todavía hay otro mundo de misericordias divinas que nosotros no conocemos. ¿Cuántos beneficios habremos recibido en nuestra vida sin saberlo? ¿Cuántas gracias exteriores y cuántas gracias íntimas han caído sobre nosotros sin enterarnos? Sabemos ciertamente que el amor de Dios no ha estado inactivo ni un solo instante, que siempre ha estado buscando nuestro bien. ¿Y quién es capaz de sondear la obra primorosa de ese amor y toda su profundidad? Como si esto fuera poco, añadamos el pensamiento de lo que el Señor quiere darnos. Después de darse a nosotros de un modo invisible, viviendo en el fondo de nuestra alma. Después de dársenos de un modo misterioso en la Eucaristía, quiere dársenos en el cielo. Lo cual equivale a decir que quiere comunicarnos en cuanto es posible su propia gloria, su propia felicidad eterna. Ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el corazón del hombre puede alcanzar lo que el Señor prepara para los que le temen. Este es el primer camino que San Ignacio señala al ejercitante para alcanzar el amor. Y de una vez para siempre, nos dice, al terminar de proponer este primer punto, ¿con qué amor hemos de responder al amor de Dios que nos colma de beneficios y misericordias? A ese entregarse Dios a nosotros, hemos de corresponderle entregándonos a Él y repitiéndole con verdad aquella oración hermosísima. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y poseer. Vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno, todo es vuestro. Disponed de ello conforme a vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia, que esto me basta. Esta oración nos dice, mejor que cualquiera otra explicación, ¿cuál es el amor que hemos de procurar alcanzar en la presente contemplación? El segundo camino por donde San Ignacio trata de conducir al alma para que alcance el amor es, como decíamos, enseñarle a vivir en la presencia de Dios. Sabemos que el Señor está presente en todas las cosas, y, como dicen los teólogos, es más íntimo a cada cosa que la misma cosa a sí misma. San Pablo, en el discurso del Areópago, decía: en él vivimos, nos movemos y somos, para expresar esta misma idea. Así está Dios en nosotros. Pero además, está la otra manera más íntima. mientras conservamos la gracia sobrenatural. El Señor mora en nuestras almas como en un templo. Poseemos a Dios de una manera inefable. Ese morar Dios en nosotros no lo hemos de concebir de un modo inerte y frío, sino de un modo vivo. Mora Dios en nosotros, irradiando en nuestra alma la luz de su sabiduría, el fuego de su amor y toda su vida divina. San Agustín establece una gran diferencia entre conocer a Dios y encontrar a Dios. Por el estudio, se puede llegar a conocer a Dios sin encontrarle. Para encontrar a Dios, hay que seguir otro camino. Hay que buscarle no sólo de un modo especulativo, sino con todo el torrente de nuestra vida. A Dios le buscó San Agustín fuera de sí, y dice el santo que cuando le encontró fue cuando le buscó en el fondo de su propia alma. Este encontrarle fue amarle. Una de las enseñanzas más profundas de San Agustín, que ha merecido ser llamado el doctor del amor divino, consiste precisamente en mostrar que la fuente del amor de Dios es la presencia íntima y sobrenatural de Dios en el alma. Como decía Santa Teresa en Las Moradas, hay muchas almas que viven en los arrabales del castillo, entre sabandijas de criaturas. Son almas que viven fuera de sí mismas. Cuando el alma comienza a entrar en el castillo, es decir, en sí misma, se va acercando a Dios y le va encontrando. En lo más secreto del alma mora Dios, y allí le podemos encontrar como nuestro corazón desea. Pues la enseñanza de San Ignacio, cuando nos propone el segundo camino por donde hemos de alcanzar el amor, es esta: que el pensamiento de la presencia de Dios, el vivir en la presencia de Dios, sea para nosotros un manantial de amor. ¿Quién puede vivir en la presencia de Dios y apartarse de la voluntad divina? ¿Y quien no se aparta de la voluntad divina, no está ejercitando el amor? El tercer camino para alcanzar el amor lo propone San Ignacio con estas palabras: considerar cómo Dios trabaja y labora por mí en todas las cosas criadas sobre la faz de la tierra. Id est habet se ad modum laborantis. Quiere el santo que contemplemos el desplegarse de la acción divina, que es omnipotencia y es sabiduría, en todas las criaturas, y que veamos en ese desplegarse el amor infinito con el cual nuestro Dios lo ordena todo a nuestro bien. ¿Quién es capaz de abarcar, no digo con una mirada, sino con los más audaces vuelos de su mente, ese desplegarse de la actividad de Dios en el universo? Eso que llaman los poetas la vida del mundo, y que es tan complejo, tan inmenso, tan profundo, tan asombroso, no es más que el efecto de la actividad de Dios. Pues toda esa actividad la ordena el amor de Dios para mi bien. Si consideramos atentamente esta verdad, veremos de un lado la inmensidad de ese amor y de otro la delicadeza minuciosa con que en cada momento Dios está preparando nuestro bien temporal o espiritual. Los que saben mirar este misterio de amor se abisman en él en todo instante. ¿Qué tiene que ver la solicitud continua de una madre con esta solicitud continua de Dios nuestro Señor? se ve más profundamente todavía lo que significa esta actividad con que Dios procura nuestro bien. Si a la luz de la fe se mira la acción secreta del Espíritu Santo en cada alma, en nuestro propio corazón, esa acción incesante y muy dulce, que unas veces es defensa contra nuestros enemigos, otras aliento en nuestros desfallecimientos, otras luz en nuestras oscuridades, otras fortaleza en nuestra flaqueza, otras suavidad en las austeridades, y siempre amor lleno de ternura infinita. Según nuestro modo de hablar, podríamos decir que Dios vive en afán continuo de nuestro bien, lo mismo en el orden natural que en el orden sobrenatural. No es necesario que nos detengamos más en amplificar esta idea. Basta enunciarla para que se perciba toda su hondura. Y ahora díganme, ¿es posible mirar esta acción de Dios sin que se despierte en nosotros, no digo la gratitud, sino el deseo más ardiente de afanarnos por el Señor, procurando glorificarle cuanto podamos con nuestras palabras, con nuestras obras, con nuestros pensamientos, con toda nuestra vida? Más aún, ¿es posible pensar en esta acción divina sin que se sienta el deseo de trabajar incesantemente porque Dios sea conocido y glorificado? Cuando el trabajo de la propia santificación y el celo apostólico brotan de esa raíz, tienen dulzuras inefables. Cuanto más áspero es, más sabor de mieles tiene para el alma. Por último, San Ignacio nos enseña a alcanzar el amor, mirando cómo todos los bienes descienden de arriba, cómo del sol descienden los rayos, de las fuentes las aguas, etc. Esto quiere decir que podemos alcanzar el amor rastreando las perfecciones divinas a través de las criaturas. Que la belleza de éstas nos lleva a la belleza increada. La bondad de éstas nos lleva a la bondad infinita. La grandeza de éstas nos lleva a la grandeza de Dios. Y así, siempre y en todo. Nos enseñan de consuno la filosofía y la teología, que todas las criaturas son como huellas y destellas de Dios. Y San Ignacio quiere que, siguiendo esas huellas y mirando esos destellos, subamos a Dios. Este subir a Dios puede ser rapidísimo. Quien sienta que su corazón se conmueve a la contemplación de una bondad limitada, como es la bondad de las criaturas, ¿por qué no ha de procurar encenderlo en un inmenso amor de la bondad divina que no tiene límites? Y quien así proceda, no volará de un modo maravilloso por los espacios del amor de Dios. Si añadimos a estas consideraciones aquella otra que hacen los teólogos cuando dicen que a Dios se le conoce mejor por negaciones que por afirmaciones, con lo cual quieren darnos a entender que por mucho que seamos capaces de conocer las perfecciones divinas a través de las perfecciones criadas, es infinitamente más lo que ignoramos, y que nuestro conocimiento, por grande que sea, apenas puede llamarse centellita tenue. Si añadimos, repito, estas consideraciones, hallaremos manera de que el amor venza al conocimiento, es decir, llegue a una perfección tan alta que supere al conocimiento que tenemos de Dios. Los santos vivían en Dios sin esfuerzo ninguno y veían a Dios en todas las cosas. Así le veía San Ignacio cuando contemplaba el cielo estrellado. Así le veía San Francisco de Asís cuando miraba las hermosuras de la naturaleza. Así, Santa Teresa, cuando se internaba en una floresta. Los que no somos santos, no encontramos con esa facilidad al Señor en las criaturas. Pero tenemos la obligación de buscarle para ir creciendo en su divino amor. Y podemos buscarle a nuestro modo. Dios mirará nuestro esfuerzo y lo bendecirá. La bendición de Dios nos dará como fruto un amor cada vez más perfecto. Si le buscamos así, ciertamente le amaremos. ¿Quién no ama la belleza infinita, el poder infinito, la perfección infinita, la santidad infinita, el amor infinito, cuando lo ha conocido? El bien infinito, que es Dios nuestro Señor, es al mismo tiempo nuestro propio bien y nuestra propia dicha. Conocido ese bien, ¿cómo es posible no amarlo? Se explica que cuando San Agustín llegó a conocer a Dios, llorara amargamente porque le había conocido tarde. Desea San Ignacio que cuando un alma salga de los ejercicios, esté resuelta a seguir caminando siempre por las sendas del amor divino. A esto ha ordenado todas las cosas que ha propuesto al ejercitante en su libro maravilloso. Como para condensar sus enseñanzas y mostrarnos el modo práctico de caminar por las sendas del divino amor, nos propone esta contemplación. Los diversos caminos que en ella nos muestran deben ser los que vayamos recorriendo. Aquel verso de San Juan de la Cruz, que ya solo en amar es mi ejercicio, expresa muy bien lo que San Ignacio desea de nosotros. Que en adelante nuestro ejercicio sea amar a Dios, crecer en el amor de Dios, vivir del amor de Dios cuanto sea posible en esta vida, para vivir luego eternamente de ese divino amor en el cielo.